τους αποκαλύπτει. Apocalipsis Now. El pueblo manda. La máquina obedece. Gracias por utilizar nuestro sistema de verificación telefónica. Repito, su código es adiós. Juan Sispilar Popa. Chopos Apocalipsis Now. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Post Apocalipsis Now, el par de siempre en su versión más ligera. Hoy es 18 de enero de 2026, son las 12 y pico del mediodía en la hora peninsular y las 7 y pico de la tarde en China. Y estamos emitiendo en riguroso diferido para Radio Vallecas. Podéis escuchar nuestro podcast en El Salto Diario, en la página de Pantube y en la plataforma de podcast con K. Si quieres escribirnos, ya sabes que puedes hacerlo a postapocalipsisnow@radiovallecas, también con K.org. Y mandamos, como siempre, saludos a las radios amigas que nos transmiten. Agora Sol Radio, Radio Almaina de Granada, Radio Polis en Sevilla, Radio Crash en Sison, Radio Malva de Pobles de la Mar de Valencia. Y en este rinconcito digital, alejadas de las miradas de la IA y los algoritmos, hoy me acompaña Ana. Muy buenas. ¿Qué más? ¿Qué tal? Feliz año. Que no sé hasta qué día se puede decir feliz año. Esto es un tema siempre. ¿Hasta qué día se puede decir feliz año? Puede ser el primer Fish and Chips. Ana, ya abre el melón y entonces te doy la palabra, Aurora, a ver si tú eres capaz de establecer este límite que nunca se sabe, ¿no? Pero es que en nuestro programa, como ya es chino-español, el límite es más difuso porque nos acabamos mezclando con el año nuevo chino, ¿no? Bueno, entonces nosotros claro. Podemos decir buen año, feliz año mucho rato. Sí, sí, aquí hasta el 15 de febrero nada. O sea, yo de hecho, para mí la Navidad ha sido... he tenido que trabajar y aquí no ha pasado nada. Y por último también nos acompaña hoy entre las Gypsy Queens, Alien. Muy buenas, Alien. Para ti, ¿cuándo sería la fecha límite para felicitar el año? Yo es que siempre es fin de año en algún planeta, así que me da igual hasta cuando se quiera. Siempre es fin de año en algún planeta. Está muy guapo como frase para el programa, me flipa. Es muy del Principito, ¿no? O sea... Ah, sí, sí, sí. Cierto, es cierto. Thank you. Pues seguimos aquí en Post Apocalipsis Now y ya entramos con nuestro Fish and Chips, la sección en la que ejercemos de periodistas profesionales y robamos noticias de todos lados y o nos las inventamos. Así que, bueno, tenemos patatones, tenemos invasiones de países, secuestros de presidentes. Ha sido, parece que han pasado 3 años desde la última vez que grabamos. Es como Trump en modo muy trumpiano, o sea, que yo creo que la gente cuando estudie historia va a estudiar Trump diciendo, bueno, es absolutamente delirante lo que hace este hombre. O sea, cuando tengamos que explicarle a nuestros hijos, mira, la Tercera Guerra Mundial empezó porque había un señor que era un pedófilo y salía en los archivos de otro señor que era un megapedófilo rico, y la gente le votó, le hizo presidente de Estados Unidos. Entonces él se dedicó en un momento determinado a ir invadiendo países sin sentido porque la gente le dejó, pero ya en un momento delirante ya tiró con todo lo gordo. Acá no paró en ningún momento, y entre medias el buen señor lo que quería era que le dieran el premio Nobel de la Paz a la vez que había invadido, no sé, ya he perdido la pista de cuántos países. Bueno, es que de hecho ha conseguido que le dé, que le, bueno, esto ha sido todo esperpéntico, ¿no? Lo de Corina, que es esta señora a la que le dan el Nobel de la Paz sin haber hecho nada por ser opositora venezolana, y de repente ella se lo regala a Trump porque ha habido una especie de whisper blowing, ¿no? Que dice que Trump no la tuvo en cuenta a ella a la hora de crear el gabinete de sucesión de Venezuela porque estaba celoso, porque no le habían dado a él el Nobel. O sea, ¿todo esto es una telenovela? Bueno, Groenlandia, ¿no? O sea, quiero decir, un Fish and Chips para nosotras, sí. Evidentemente es Groenlandia, que cuando me acuerdo que cuando escribimos siempre la frase esta de toda la cadena de suministros y todos los impactos en todo el mundo, siempre citamos a Groenlandia, yo lo cito sin ponerle mucha cara ni entender qué está pasando, por todas las materiales tierras raras que ahora le llaman estratégicos, ¿no? Que a mí me da mucho miedo que te llamen estratégico porque eso significa que te pueden colonizar, robar y destrozar tu tierra y tal. Entonces, me está acordando mucho de una serie de política que es increíble, que es buenísima, se llama Borgen, no sé si la habéis visto, pero las primeras temporadas muestra un posible parlamento danés donde existe un modelo de gestión política un poquito más feminista, ¿vale? No es una agresión directa, es un tipo de política más basado en pactos y demás. Entonces, en un momento determinado, la última temporada de Borgen se dedica precisamente a un posible conflicto de potencias internacionales intentando invadir Groenlandia, y a la vez el conflicto interno que tiene la propia Groenlandia como territorio indígena que fue colonizado por los daneses. Claro, es que nosotros no tenemos una posición hacia vosotros donde estamos 100% dentro del Parlamento, ¿no? O sea, aunque tienen representantes dentro del Parlamento, ¿no? Entonces, es muy interesante. Entonces, toda la serie en este contexto geopolítico es una pasada. Lo recomiendo muchísimo. La última temporada. O sea, toda la serie, pero la última temporada, maravillosa. Pues ahí queda recomendada para ponernos al día. Yo, por mi parte, bueno, aquí en China decir que está, o sea, que también se ha puesto a escribir mucho artículo y demás, y desde varias, digamos, posiciones académicas y periodísticas, sí que se ha asumido bastante el relato de que los acuerdos de legislación internacionales han saltado por los aires. A pesar de que China parece que sí que va a seguir intentando ese camino, no va como a salirse en eso, pero sí que hay varios artículos pues que se han hecho bastante virales online, y hay como una visión que también podemos encontrar en pues, los medios oficiales, que hablan de que este señor ha hecho saltar por los aires un poco pues todo ese marco institucional que había tras la Segunda Guerra Mundial, y que digamos, la posición de China en este aspecto es como decir, bueno, nosotros vamos a intentar seguir acogiéndonos a eso, pero sabemos que esto ha saltado por los aires un poco, aunque no es deseable para nadie. Voy a recomendar otra película. No es especialmente buena, pero al menos trata el tema de los juicios de Nuremberg. Digo que no es especialmente buena porque parte de un punto de vista muy individualista y muy americano, de una cosa que fue bastante global, donde se intentó que tras todo lo que pasó de la Segunda Guerra Mundial, se intentó juzgar a lo que habían hecho los nazis. Y esos juicios fueron muy mediáticos en su momento, hubo muchísimos libros, corrieron ríos de tinta, hay autoras y filósofas que han hecho carrera intentando explicar lo que pasó en esos juicios, ¿no? Entonces, ahora se ha hecho esta película que, bueno, vuelve a explicar cómo intentamos negociar, al menos una gran parte de Occidente, lo que podía ser una justicia internacional para evitar casos como este, que ha reventado absolutamente. Yo soy muy recomendona, ¿eh? Está muy bien, está muy bien. Estaba pensando que me hace gracia eso, sí. Tienes un conocimiento de películas... ¿En serio? Lo he contado un par de veces, pero lo puedo volver a contar. A mí me contrataron y la FNAC para recomendar películas. Uno de mis trabajos precarios fue... o sea, esto evidentemente, yo he tenido todos los trabajos precarios del mundo feminizados y uno de ellos fue la FNAC. Entonces, yo cuando llegué me dijeron que no me querían contratar porque yo no tenía el físico que se esperaba en la FNAC, ¿no? Sabéis que... En la FNAC el físico que se buscaba era rastas, pelos de colores, una estética así como que fuera bastante cool, ¿no? Y yo en ese momento, ni ahora jamás he tenido esa estética, entonces me dijeron que a mí me mandaban a música clásica. Y yo sutilmente les dije que soy una persona culta, que puedo hablar de muchos temas, pero que en música clásica no, con perdón, ojalá, ¿no? Porque para eso toda mi familia es sorda, o sea, es que no hay posibilidad. Y entonces cuando me mandaron a películas, ahí fue tremendo, o sea, yo vendía lo más grande. O sea, yo estaba en el mal diciendo, Dios, es el mal, ¿vale? No quiero vender para esta gente. Pero es que a la vez, es que soy una metralleta recomendar películas y series. Oye, me gustaría mucho que la oyentariada nos contara cuáles son los trabajos de mierda que podríamos hacer. Mira, pues lo lanzamos ahora al programa, que nos dejen en Postapocalipsis Now sus trabajos de mierda. Yo, el mío personalmente fue escribir trabajos de fin de grado para peña de la universidad. Ese fue mi primer curro. Porque realmente, o sea, mucha gente, sobre todo, es decir, que prácticamente el 90% eran de economía y de ADE, y sí, hay todo un mercado, ¿no? O sea, si buscáis por ahí, hay gente de ADE pagando. Es que tú no eras de economía y de ADE. Yo hice el primer año de economía, pero claro, el problema de la gente es como que se les suspenden porque no saben cómo redactar o unir párrafos. O sea, ellos te tiran toda la información. Y claro, en aquella época no había inteligencia artificial. Entonces, es básicamente lo que hace ahora la gente con DeepSeek o con ChatGPT. Pues nosotros nos dedicábamos a que nos tiraban ahí un montón de información y teníamos simplemente que organizar eso y redactarlo de forma que hubiese una coherencia textual. O sea, era básicamente organizar ideas, ¿no? Y yo me acuerdo de una pija que... O sea, que ahí fue el último que hice, que me... O sea, toda la comunicación que había con ella por WhatsApp y todo, era, súper, súper... Como súper clasista, todo el rato pidiéndome cambiar. Yo dije, mira, tío, ya es que ya tienes más que amortizar los 200 euros, ¿sabes? Y todo como escribiéndome diminutivos de, ay, perdona, cariñito, no sé qué. Y yo, tío, me da muchísima, muchísima grima, tío. Ay, madre mía, qué horror. Sí, bueno. Y alguien, bueno. ¿Tú has tenido un trabajo así? Es que iba a decir trabajos de mierda, pero es una categoría de Grever, así que trabajos precarios absurdos. Es que realmente mis primeros trabajos eran bonitos porque era profe de niños y tenía ahí como mis curritos entre medias a adolescentes también, entonces... Era algo que me gustaba. Luego ya de eso pasé a cosas de oficina y tal, que eran curros pues más normales, pero no diría que son precarios tampoco. Los más precarios eran de profe y a mí me gustaba, entonces tampoco tengo... Bueno, yo... Joder, es que estás abriendo un melón, Aurora, ¿eh? Yo tengo aquí un baúl. Que ya me han ocurrido otros dos que son geniales. Es que yo tengo... O sea, yo me acuerdo que estuvimos currando para un medio que lo consiguió un colega, este curro, que nos pagaban... en negro, en un sobre, cada 5 meses en billetes de 500 euros, pero es que mi colega Bueno, yo no sé si esto lo voy a tener que cortar luego. Yo no sé hasta qué punto es hiper ilegal, pero teníamos que traducir noticias del inglés al castellano para un medio online que hablaba de Oriente Medio, que era, creo que era catarí, y el pago era así. O sea, el pago era mi colega cada 5 meses quedaba con un señor en un restaurante para cenar y le entregaba un sobre lleno de billetes de 500 euros que luego repartía entre los traductores. Ya, yo tengo uno que he contado muchas veces, que a mí me contrató una empresa de basuras, que es el consorcio de basuras de la zona de mi pueblo, ¿no? Y yo tenía que hacer una encuesta a la gente de mi pueblo, y desde aquella época yo tenía 3 trabajos y tenía 16 años. Esta cosa se ha mantenido mucho tiempo en mi vida, ¿no? Entonces yo tenía 3 trabajos y a la hora de la siesta iba jodiendo la siesta a toda la gente de mi pueblo, yo no sé ni cómo abría la puerta, y yo les tenía que preguntar sobre sus hábitos de basura, cómo reciclaban y tal. Entonces lo que pasaba es que la gente lo entendía, era una pregunta tan personal como si yo les preguntara que cómo follaban. Y entonces lo pasaban fatal explicándome, y además era muy loco porque todo esto era como una campaña de concienciación, nos daban igual los datos, era una campaña de concienciación para que ellos supieran que habíamos puesto contenedores amarillos, orgánicos y tal. Y es que esta gente te decía, pero yo por qué voy a tirar... bueno, y recuerdo una pregunta era... la goma de la bicicleta cuando se estropea. ¿Y si por qué voy a tirar yo eso si me lo pongo de liguero? ¿No? O sea, ¿por qué voy a tirar yo una cosa metálica si con eso hago un recogedor? Entonces, esta gente jamás tiraba nada. Todo lo reciclaba. Yo, en aquella, o sea, cuando yo tenía 16, trabajé brevemente en un blog de movidas de Japón y tal, porque ya de entonces hablaba un poco de japonés. Entonces, aquí de vez en cuando venían autores y me encargaba yo de ir a entrevistarlos y tal, normalmente en inglés porque había un traductor de verdad, yo podía chapurrear pero no mucho, pero recuerdo que en una ocasión el traductor falló, no llegó, o sea, tardó como 2 horas o algo así, y me dijeron tú, entretenle, y el hombre no tenía ni idea ni de inglés ni de español ni nada, y me puse a hablarle y yo me esforzaba mucho porque bueno, es mi momento de practicar todo lo que he aprendido por mi cuenta y tal, y el hombre estaba muy entusiasmado y de vez en cuando me decía qué adorable, y casi era lo único que me decía, pero bueno, sí fue eso me recuerda mucho a mis primeros meses en China, que creo que debe ser como alguna movida asiática, que es como, tú eres consciente de que tu chino es una mierda y que hablas fatal, pero con que tú digas una frase en chino, o sea, la frase que te dice todo el mundo, o sea, hasta el punto de que tú solo dices hola y lo primero que te dice todo el mundo es Dios, pero qué bien hablas chino, cómo es que hablas chino tan bien, no sé qué, o sea, es un que incluso es raro, que es como decir, tío, es imposible que me estés dando estos halagos cuando solo te he dicho hola, qué tal, pero es constante. Sí, en realidad es súper bonito y es como una cosa que te da muchas pilas para seguir con la lengua. Pero y es súper, bueno, pues social, te lo dice todo el mundo. Les dejamos al ayuntariado con la idea de que nos digan un poco cuáles son sus trabajos precarios que han tenido, que siempre es muy divertido. Y yo quería sacar un tema, pero bueno, o sea, creo que estamos todos preocupadísimos con esto mucho más de lo que parece, y es el otro día, para que veáis lo rica que soy. Estábamos organizando, pues eso, un montón de papeles, y entre los papeles nos aparece una RAM, ¿sabes? Una memoria RAM que habíamos comprado para hacer algo, Fanta y yo, y entonces se nos había olvidado completamente que estaba en un cajón. Y yo le dije, Fanta, ¿cuánto costó en su momento, no? Y entonces que la RAM se está multiplicando por 7. Entonces, ¿nos podrías explicar a alguien qué implica que una RAM se multiplique por 7 de precio? Principalmente que los ordenadores suben mucho de precio porque es un componente fundamental para el ordenador. Entonces, que la gente más de calle, es decir, los que no son centros de datos, van a tener dificilísimo poder tener un ordenador que tenga una capacidad de procesamiento, y van a tener que depender su capacidad de procesamiento en centros de datos, con lo cual pierden soberanía. No, bueno, y en general, porque si lo piensas, la mayoría de los ordenadores que se compran, salvo que vayas a un Slimbook o similar, van a tener por defecto Windows. Y ya de por sí Windows necesita una capacidad de procesamiento superior porque, claro, han metido IA, bueno, en general, porque Windows peta por todos lados. Porque es un virus en sí mismo. Ahora más todavía. Es un virus. Exacto. Sostener ese virus que metes en tu ordenador necesita mucha capacidad de RAM. Sí, entonces No sé, yo creo que es un problema de accesibilidad. Sí, es verdad que mucha gente lo que está haciendo ahora, yo lo veo mucho entre gente joven que está incluso estudiando en carreras y demás, es que directamente utiliza el móvil o la tablet con un tecladito. Pero claro, realmente hay cosas, por ejemplo, movidas gestiones públicas y demás, que necesitas el ordenador, porque si no, no te va a funcionar. Y yo veo un problema con eso. A ver, venga, Aurora, ¿con qué cerramos el Fish and Chips hoy? Pues que no me voy a poner bigote, pero voy a entrar en el Congreso de los Diputados. Del bigote me ha pillado pie cambiado. Y sobre centros de datos. Entonces, que podéis buscar nuestras redes sociales si queréis veniros, porque así podéis entrar en los congresos de los diputados. Podéis entrar en nuestras redes sociales, donde está la información de qué día vamos al Congreso de los Diputados, que básicamente es a finales de este mes. Vamos a dar una charla sobre centros de datos. Va a haber también mucha gente interesante, como Pedro Arrojo de la ONU, que ya sabéis que aquí somos muy fan. Creo que todo el mundo que trabaja en tema de agua es muy fan de Pedro Arrojo, el de la ONU. Y bueno, pues podéis venir a escucharnos hablar sobre tema de centros de datos, tema rural y demás en el Congreso de los Diputados. Y hay que inscribirse. Sabes que hay que inscribirse y decir, tengo que ir ahí. Ten cuidado en los baños porque creo que hay mucha droga, Aurora, que eso es peor que un after. Sí, sí. O sea, yo en mi cabeza todo el tiempo voy a estar escuchándose una canción de Pony Bravo. O sea, lo tengo clarísimo. Pero si ¿Cuál? Yo soy súper fan, soy un fan secreto de Pony Bravo. Yo creo que mucha gente de mis colegas no saben que soy fan de Pony Bravo. ¿Cuál? Bueno, a mí me gusta mucho la de Yo soy un político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Bueno, pues esa, y si me queréis mandar más canciones que yo pueda llevar en mi playlist de camino a la carrera de San Jerónimo, que como antes, es que antes me pillaba al lado de casa, ¿sabes? Antes iba yo a centro médico y justo lo siguiente era el Congreso de los Diputados. Y puedo contar una anécdota, anécdota auroril, que yo un día fui al centro de salud y nos dejaron encerrados. Y esto no sé si lo he contado, ¿no? Fue al centro de salud y nos dejaron encerrados y nos dejaron salir durante horas, con antidisturbios guardándonos en la puerta a los médicos y a los pacientes. Creo que no nos lo has contado. Pues, pues bueno, es una anécdota así. Y lo que había pasado es que se había muerto Rita Barberá. En el centro de salud, el edificio que está justo al lado es el hotel. No se sabía todavía por qué había muerto. Eso que, porque le había sentado mal la tortilla con whisky esa, ¿no? Es lo que se dijo, ¿no? A ver quién parece más nutritivo. Sí. ¿Eh? ¿A ti no te gustaría postularte para senador o...? No, porque yo creo que la salsa y la política no mezclan. ¿De verdad? No, yo creo que no. No sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo dando un discurso, voten por mí porque la rumba está buena. Déjame decirte una cosa, sería fabuloso. Soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Vuela la cocaína por los despachos del capital. Vóteme porque mi rumba está buena. Vóteme porque mi rumba. Bye. Y seguimos en Post-Apocalipsis Now. Vamos ahora con nuestra sección más ludita, de la mano de Aurora y Ana, en la que, pues bueno, profundizamos en todos los impactos que tienen las tecnologías de, relacionadas con la inteligencia artificial y los centros de datos. Así que creo que además hoy vamos a empezar el año con noticias calentitas, recién salidas del horno, ¿no? Venimos con exclusiva para Post-Apocalipsis Now, si no me equivoco. Sí, es más, incluso lo estamos contando un par de días antes, ¿vale? ¡Tachán! Nos hemos unido un montón de colectivos para encabezados por Ecologistas en Acción en temas de centros de datos para poder hacer un litigio estratégico, es decir, hacer una lucha jurídica conjunta contra los centros de datos de Amazon, pero en específico contra la figura jurídica del PIGA, que nuestro oyentariado habrá escuchado bastantes veces, que hemos detectado como uno de los mecanismos de acción clave que están utilizando los centros de datos para acelerar todos estos procesos. Entonces, ¿puedes repetir el nombre? ¿La figura jurídica de...? PIGA. En Aragón se llama PIGA, que es Proyecto General Interés. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha se llama PSI, Proyecto de Singular Interés, pero son figuras jurídicas a nivel local que son una especie de facilitación, ellos le llaman fast tracking, pero que te puedes encontrar la misma figura jurídica en Estados Unidos, más o menos, o en Chile o en México, pero son figuras jurídicas de los gobiernos locales. ¿Y cuál sería la, digamos, la intención o la utilidad que tiene crear esta figura jurídica por parte de estas empresas? Bueno, lo crean los gobiernos regionales para todo tipo de macroproyectos, como comenta Ana, en Reino Unido también. Y entonces lo que hacen con esa figura jurídica es que si tú te viene una macroempresa de lo que sea, una central nuclear, lo que sea, van a tener los trámites administrativos muchísimo más rápidos, centralizados en una oficina. Cuando digo más rápido, significa que la ciudadanía no puede siquiera responder a la velocidad que necesitamos, ¿no? Que nosotros somos muchísimo más lentos que una macroempresa como Amazon. Y en ocasiones en otros países incluso se quitan de en medio las leyes de evaluación medioambiental, como puede explicar un poco mejor Ana. O sea, de hecho, por ejemplo, creo que en Castilla-La Mancha han traído campos de golf y aeropuertos con esa figura jurídica, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que está pasando en Reino Unido es que el gobierno laborista ha creado una nueva figura que son los... es que es explícito, ¿eh? O sea, ya no los conden con pigas o con... Es explícito, son zonas de crecimiento de inteligencia artificial. Entonces, básicamente son zonas que regalan a empresas de centros de datos para que desarrollen su infraestructura aquí, ¿no? Y lo que a mí me parece interesante en el Reino Unido es que con todo este escenario de Trump queriendo invadir Groenlandia, en el que Keir Starmer ya ha dicho que se pone en contra... se pone en contra a la invasión de Groenlandia, pero no se pone en contra a la invasión de NVIDIA y en Reino Unido, ¿no? Entonces, nosotras lo que vamos a hacer es un crowdfunding, es decir, vamos a conseguir dinero para poder hacer una lucha legal y poder pagar a los abogados, porque como activistas nosotros no estamos cobrando nada, como podéis imaginar. En todas las alegaciones y procesos es muy demandante, lleva mucho tiempo, pero cuando necesitamos hacer este tipo de cosas un poco más complejas, ya necesitamos dineros, dedeles. Entonces vamos a lanzar esta campaña en la plataforma Mi Granito de Arena. A vuestros amigues, porque como oyentariado siempre nos preguntáis que qué podéis hacer para ayudarnos, y en este caso es la manera de empezar. No necesitamos que sea mucho, pero o sea, resistencias, no contra centros de datos, te refieres. Sí, perdón, lo he dicho al revés, ¿no? Sí. Bueno, ya lo que les faltaba a Amazon ponerse a hacer crowdfunding para abrir más centros de datos, ¿no? Y ya quitarnos hasta eso. No lo digas muy alto, Aurora. Sí, o sea, por ejemplo, algo que también estamos viendo en Reino Unido es que están facilitando el hecho de no tener que reportar sus informes de impacto medioambiental, que recordamos que esto es como, gracias a esos informes fue casi como empezó Tu nube seca mi río, ¿no? Porque esa información estaba pública en unos PDFs, y así fue cuando pudimos analizar cuánta agua iba a gastar ese centro de datos de Meta, Talavera de la Reina. Y una de las cosas que, por ejemplo, este tipo de figuras jurídicas facilita es el no tener que declarar ningún impacto medioambiental. Entonces, básicamente se exime de esa transparencia, ¿no? En cuanto a los costes medioambientales. Sobre todo es, yo agradezco a mi madre porque dije, ostras, qué visionaria, porque yo todo esto Tú no ves que a mi río empezó para mí cuando yo llamo a mi madre muy enfadada, que esta historia la he contado mil veces y la habréis escuchado, llamo a mi madre muy enfadada y digo, mamá, que van a hacer un centro de datos de meta en Talavera de la Reina. Mi madre me dijo, sé que es Talavera de la Reina, no sé lo que es un centro de datos. Y le dije, uy, mamá, pues las grandes naves industriales que, en las que está dentro de Internet y gastan mucha energía y mucha agua. Y mi madre, señora Manchega, respondió, ¿con qué figura jurídica? Y yo ahí me quedé un poco en plan, wow, qué lenguaje, mi señora madre, ¿no? Figura jurídica. Y digo, mamá, ¿qué dices? Y entonces me dijo, ¿con qué figura jurídica? ¿Es un proyecto de singular interés? Y dije, sí. Y me dijo, con eso mismo se hizo el aeropuerto. Entonces mi cerebro hizo clic, ¿no? De, ya estamos otra vez con instituciones públicas poniéndoles alfombras rojas a empresas privadas. Y yo tengo una pregunta, porque habéis dicho que un poco que este modelo de crowdfunding para financiar, digamos, una resistencia pública y política contra este tipo de centros de datos ya se está haciendo en resistencias en Reino Unido. No sé si en este caso ya podéis avanzar un poco qué pasos se han dado después de este crowdfunding. O sea, avanzar un poco qué podría pasar después una vez que esto esté financiado y qué tal están funcionando estas luchas en otros lados. Bueno, es que en el caso de Reino Unido, allí está todavía la fase de financiación del proyecto. Entonces, una vez que nosotros conseguimos intentar impugnar este caso inicial, nos tiene que servir como punta de lanza para impugnar más casos, ¿no? O sea, un litigio estratégico es eso, coger un elemento central de toda la historia e impugnarlo para todo lo demás, pero Ana puede explicar mejor qué es un litigio estratégico. Yo creo que lo has explicado muy bien, o sea, es básicamente el crear precedente, ¿no? Yo creo que el litigio estratégico crea el precedente para que luego otros casos se puedan acoger a esa resolución, ¿no? De ese caso, de ese litigio estratégico. Entonces, lo que sí que ha pasado en Reino Unido, creo que, como bien dice Aurora, están en fase de financiación. Porque una de las organizaciones que está litigando un centro de datos de estas AI Growth Zones, ¿no? Estas zonas de crecimiento de inteligencia artificial, es Foxglove, que ya creó también un litigio estratégico no sé si se llegó a ser estratégico, pero ganó un recurso contra el Ministerio de Interior de Reino Unido, la Home Office, porque no sé si recordaréis que en el 2020 el Ministerio de Interior de Reino Unido utilizó un algoritmo que discriminaba sistemáticamente a las nacionalidades africanas cuando pedían un visado aquí en Reino Unido. Entonces, Foxglove dijo que eso iba en contra de un marco legislativo que hay aquí en Reino Unido que se llama el Equality Act, algo así como la legislación de igualdad, en la que dice que no se tiene que discriminar por nacionalidad, por color de piel, etcétera. Entonces, no ganó el caso, sino que básicamente el Ministerio de Interior quitó ese algoritmo, ¿no? Entonces, esa misma organización es la que ahora también está yendo uno a un centro de datos a uno, porque una de las cosas que nos hemos encontrado es que cuando le pedimos al Ministerio de Digitalización información sobre cuáles van a ser las zonas en las que se va a implementar esos centros de datos hipergrandes, hiperescala, nos dice que, o sea, y yo he tenido esa respuesta, nos dice que es tanta la información que le estamos pidiendo que tendríamos que pagarle más de 600 libras para que recogieran toda esta información. Entonces, lo que está haciendo Foxglove es ir uno a uno. O sea, estamos yendo casos uno a uno porque es que no se puede ir a todas, ¿no? Y eso también es algo como interesante. Y recordar que hace poco hemos tenido un caso muy famoso de un litigio estratégico que ha sido clave en la historia de judicial en España, sobre todo con todo el tema de derechos digitales, que ha sido tema de Civio con el algoritmo Bosco, ¿no? Que era un algoritmo que también servía para saber si mal no recuerdo, si te concedían o no el bono social eléctrico de la luz, que como sabéis, o sea, bueno, quienes tenéis gente cercana que se lo estaban concediendo, era bastante sorprendente que se lo concedieran a una gente sí y otro no. Y entonces Bosco, al litigar esto, nos ha conseguido sentar un precedente que implica que todo el resto de algoritmos van a tener una transparencia pública gracias a este litigio estratégico. Del tema de la ayuda energética, un poco como todo, ¿no? En el Estado español, en la línea de demostrar todo el rato que eres pobre para poder recibir cualquier tipo de ayuda, que muchas veces los propios requisitos se convierten en una especie de 12 pruebas de Hércules que son imposibles para mucha gente, ¿no? O sea, que se pueden marcar eso en todo un organigrama y un sistema que, pues eso, que tienes que estar examinándote para ser pobre y poner buena nota, ¿no? Todo el rato. Eso es. Sí. Sí. Pero con unas normas que estaban encerradas, ni siquiera sabías con qué criterios se te estaban evaluando, y ahora esa información pues va a tener que ser pública. Entonces, como recordatorio, pues decir eso, que los colectivos de Ecologistas en Acción, Tunubese Camirrío, unos cuantos académicos y mucha más gente nos hemos unido y vamos a sacar mi granito de arena, un crowdfunding. Entonces, todo el oyentariado que quiera participar, por favor, difundirlo entre toda vuestra gente. Ya sabéis que nosotros no podemos poner un anuncio en Facebook, Amazon y demás. Entonces, os agradecemos mucho que lleguemos por vías más orgánicas, que sabemos que hay muchísima gente que estamos sufriendo la IA en todas las facetas, ¿no? Desde la gente que lo sufre en plan diseñador gráfico, a la quien le pone un centro de datos al lado, a quien le preocupa el cambio climático, a quien le van a invadir Groenlandia. Sea un groenlandés, todo nuestro cariño y amor. Entonces, bueno, pues eso, ayudarnos a difundir. Pues ahí, esa, nos quedamos con ese llamado al oyentariado a que hagan su boca-oreja, que sabemos que nos funciona muy bien, que es como ha venido extendiéndose y funcionando este programa desde su inicio. Una última pregunta que tenía es si tenéis como un poco de abanico de predicciones, ¿no? Entre las posibles finales que podría tener esto, ¿no? Entre lo que mejor podría pasar y dónde se podría quedar atascado este litigio. Bueno, es que nosotros no somos juristas, entonces en el grupo, claro, hay gente que es jurística, experta en derecho medioambiental y te lo podría explicar mejor. Para nosotros como activistas, evidentemente, un litigio estratégico tendría la función de cambiar la estructura, es decir, de conseguir que no se permitieran estas alfombras rojas para los centros de datos y ya que te pones para cualquier barbaridad medioambiental del estilo. Ese sería como el grado máximo. Claro. Y el grado mínimo, evidentemente, es que te lo descarten o que nos obliguen a pagar costas y demás. Ese sería el peor escenario. Es que el problema de los centros de datos hiperescala es que son hiperescala. O sea, hiperescala significa que van creciendo, que pueden ir creciendo, aumentando su tamaño, y que aumente su tamaño significa que van a requerir más recursos. O sea, ese es el problema, ¿no? No es que te viene un centro de datos y ese centro de datos opera y ya está, no. Es que en 2-3 años te lo hacen más grande, ¿no? Entonces, eso es también una de las cosas que queremos hacer visible con el litigio estratégico, es decir, que no tengan la facilidad de aumentar ese tamaño, ¿no? La capacidad de escalar hasta eso es, hasta el infinito y más hasta allá. Hasta el infinito y más allá. Es que, por ejemplo, en el caso de Amazon empezaron con un centro de datos que es el de Villanueva del Gállego, ¿no? Luego ya dos, ahora luego amplían, y ahora la semana pasada, a ver, ¿cuál es el último? Fue la de Ijar, en Teruel, ¿no? Entonces, el nivel de ampliación que llegan a tener estas compañías es bastante infinito. Y luego también, otra de las cosas que me gustaría discutir en la sesión de hoy es que no sé si habéis visto, todo esto relacionado con los impactos medioambientales, están los effective altruists, que se llaman en inglés, o sea, los altruistas efectivos, sería su traducción al español, que es esta gente que cree como es una ideología que hay en Silicon Valley, ¿no? Que creen en el bien de la tecnología y en el que puede ayudar a la gente, pero acaba siendo como o sea, se acaban relacionando con temas de eugenesia, ¿no? Entonces, bueno, si queréis leer más sobre eso, está el artículo de Tim Gebru y Emily Torres, que hablan sobre esta ideología detrás de Silicon Valley. Entonces, lo que ha pasado es que los effective altruists, no sé por qué, han tomado el tema del impacto medioambiental de la inteligencia artificial como una lucha personal muy heavy. Entonces, hay un blog que puedo pasar, os puedo pasar luego, que lo podéis también poner en las redes sociales de Apocalipsis Now, en el que cada vez que hay alguien que habla sobre los impactos medioambientales de la inteligencia artificial, desarrolla un análisis de por qué está mal. Y básicamente su, o sea, su, el corazón, el núcleo de su argumento es que a nivel individual el impacto medioambiental de la inteligencia artificial es mínimo. O sea, porque yo cuando, lo dice él, la persona que escribe, dice, cuando yo interactúo con ChatGPT, el gasto energético, el gasto de agua es mínimo, ínfimo comparado con, pues no sé, lo que cuesta la hamburguesa que me como, ¿sabes? Pero eso, pues es muy engañoso porque lo que tenemos que ver es a gran escala también, ¿no? O sea, no es a nivel individual, es a gran escala. Sí, que también problematizamos aquí en Posapocalipsis, ¿no? Recuerdo un programa en el que hablamos de esto, de lo de la botella de agua, ¿no? De la botella de agua por cada email. O sea, que realmente no es tanto... Que eso es una medida que se utiliza en prensa para generar una imagen, pero que realmente lo que estamos viendo es a quién y de dónde estamos, se está sacando todo ese agua, ¿no? No es la botella de agua que tú utilices cuando tú le escribes tal o cual cosa a ChatGPT, sino... de dónde se está sacando los recursos y a qué población están afectando, ¿no? O sea, es extractivismo. O sea, obviamente, claro, en una ciudad totalmente abastecida de agua, una botella no vale nada. Claro, totalmente. Pero el problema que ha habido con estos altruistas efectivos es que este señor hizo un análisis del libro de Karen Howe, la periodista que ha publicado este libro sobre el imperio de la inteligencia artificial, porque Karen Howe analizó el caso de Chile. De hecho, nos entrevistó a mí, a Sebastián Leuede y a Nicolás, que es otro investigador que analiza el tema de Chile, y hizo una petición de información al gobierno de Chile para pedirle cuánta agua gastaba la población de Quilicura, que es donde está el centro de datos de Google, en Santiago de Chile. Y en la respuesta a la información en la petición de información les dio unas cifras. Lo que pasa es que las cifras no venían las unidades. Entonces lo que pasó es que Karen Howe presupuso que la unidad era la unidad con la que ella había pedido, ¿no? Creo que eran litros. Pero el tipo este hace un análisis y dice que, y tenía razón, que las unidades con las que se había respuesto no eran litros, sino que eran metros cúbicos. Entonces hace una escabechina a Karen Howe diciendo que, ves, es que la gente que es crítica no tiene ni idea de cómo calcular. Entonces, esta historia es para explicar que cuando se litiga un centro de datos o cuando se investiga un centro de datos, no es moco de pavo. Porque para mí los centros de datos son una figura muy interesante a nivel de investigación, porque se necesita un equipo interdisciplinar de personas, ¿no? Tanto activistas académicas, pero académicas dentro de diferentes grupos, ¿no? Porque tienes que tener a alguien que sepa de la ingeniería, otra que sepa de analizar bien las métricas, etcétera, etcétera. Sí, y que todo este discurso de los numeritos, lo hemos dicho muchas veces, tiene mucho que ver con discursos muy tecnosolucionistas, ¿no? Entonces, es como la crítica que te dicen, que también hay parte de los medios de comunicación, que yo, por ejemplo, me paso media hora explicándoles por qué la cifra y los numeritos no es correcta, y si tú tienes periodistas que son de radio o vienen medios escritos, no insisten mucho porque lo entienden, pero si son periodistas que vienen de medios visuales, están empeñados en poner tu cara con una cifra al lado, y tú le explicas, por Dios, no, porque la cifra que vas a poner probablemente no sea cierta, ni la que yo te diga ni la que dicen ellos. Entonces pregúntate por qué no sabemos la cifra, que es la pregunta correcta, ¿no? Y dentro de todos los negacionistas de centros de datos, que a ver, los hay y los, ¿no?, se ha notado que ahora mismo hay muchísimo más troll comentándonos en redes sociales de lo que había hace un año siquiera. Y todos vienen con unos argumentos prefijados que tienen que ver con lo que dice justo Ana. Hombre, es que esto que estáis señalando es... A ver, por otro lado, también es obvio, ¿no?, que toda industria tiene aparejado su, digamos, su aparato propagandístico de defensa, ¿no?, de la máquina que se pone a hacer brrr, y obviamente según crecen las resistencias, esta gente va a meter más pasta a estos mecanismos de propaganda. O sea, yo creo que este blog del que habla Ana seguramente no sea tanto una decisión moral y ética de un grupo de personas, sino un plan estratégico diseñado desde Silicon Valley para hacer contrapropaganda a la gente que está empezando a crear un relato y una narrativa sobre la problematización de los centros de datos y la inteligencia artificial generativa. Total. Y es que detrás de los intereses económicos de construir un centro de datos viene la burbuja de la inteligencia artificial. O sea, porque esos proyectos que se están construyendo están alimentando la economía de Silicon Valley. Entonces, es también a nivel de ayuntamientos regionales, es también un problema, porque cuando explote la burbuja, cuando realmente las élites financieras se den cuenta de que la inteligencia artificial no está ayudando a la producción tanto como se cree, va a ser un problema. Bueno, es que de hecho lo venimos comentando mucho aquí, ¿no? Por ejemplo, en programación y demás, ya creo que ya han salido muchos estudios, ¿no? Que todo el código, igual alguien está más al loro de esto, que mucho código que se genera con la inteligencia artificial es un código que da muchísimos problemas, es un código muy sucio, que en un principio a lo mejor puede resolver un problema, quiero decir, y tú a lo mejor no has invertido ese tiempo en hacerlo. Pero realmente, si eso se va escalando dentro de un sistema de programación, genera que el programa funcione peor porque tiene un montón de basura dentro. En teoría, la mejor forma de utilizarlo, y lo digo, estoy poniendo comillas, porque me parece que la mejor forma de utilizarlo es no utilizarlo en general, obviamente, pero habiendo escuchado a gente que sí que lo ha utilizado con más frecuencia y no tiene una postura opuesta por X o por Y, suelen ser personas que ya saben programar y que lo han utilizado para lo que sea y aún así han encontrado muchos errores en el proceso que han ido corrigiendo y ha sido más como un juego de a ver qué me dice la máquina, que es así, ¿no? Pero la cosa es que mucha gente, que es lo que se está hablando, lo utiliza sin tener un conocimiento previo muy mínimo. Y a lo mejor ve un resultado visual que parece que funciona, pero luego no funciona. Tiene muchos errores. De hecho, ahora hay empresas que están empezando a contratar gente para arreglar ese gran problema y va a llevar mucho más tiempo y muchos recursos más que si hubieran contratado a alguien que sabe desde el principio. Y una conversación que se está teniendo mucho dentro del mundo tecnológico es que ahora mucha gente junior o estudiantado y demás está utilizando inteligencia artificial como para todo lo que hace, me refiero a dentro del mundo de programación y eso. Entonces, las siguientes generaciones, que se supone que van a ser los siguientes juniors, siguientes manager y tal, realmente no saben bien lo que están haciendo, ¿no? Claro. Hay excepciones, evidentemente, ¿no? Pero hablando de en una gran mayoría últimamente, por la moda. Entonces, ahí hay un problema, entre comillas, que va a ocurrir. Yo tengo dos ejemplos personales. O sea, por un lado, cuando estaba de profesor, pues todas mis alumnas que utilizaban a diario la IA para resolver ejercicios, para estudiar y demás. O sea, al final, realmente, si tú estás aprendiendo una lengua y tú no te expones a enfrentarte a esa lengua, a crearla y tal, y a obligar a tu cerebro a pensar un poco en esa lengua, realmente no estás aprendiendo la lengua. Es imposible. Tú puedes, digamos, pasar a probar un curso y prosperar y tener buenas notas y conseguir un curro de la leche, porque siempre vas a poder estar asistido de un móvil o un ordenador. Pero realmente no estás entrenando a tu cerebro a habitar otra lengua, que es una cuestión de repetir, de equivocarte y de estar utilizando tú esa lengua. Eso por un lado. Y por otro, mi trabajo periodístico, yo en mi curro tenemos el DeepSeek en versión a tope, ahí porque trabajo para un medio chino, y lo he intentado utilizar. También tenemos el ChatGPT de pago, también lo intenté utilizar, hice dos pruebas y fue terrible. O sea, le pedí que me hiciese como una especie de resúmenes o algo así, se lo inventaba todo. Cuando he intentado pedirle información, se inventa los links, se inventa los enlaces. Entonces, como confiar en estas herramientas como un apoyo, por lo menos al trabajo de búsqueda de información y el de resumen y síntesis, que se supone que es para lo que están diseñadas estas herramientas. Exacto. A mí me parece que está a años luz de... O sea, yo se lo decía a colega, digo, si fuese mi alumno, yo le suspendería por haberme hecho este resumen de mierda, ¿sabes? Porque se ha inventado la mitad de las cosas y no me está diciendo nada. Y hablando, es que, y picando... Si fuera nuestro alumno, tendríamos que montar un comité de crisis y de cuidados porque estaría delirando, ¿sabes? O sea, estaría fuera de la realidad. Sí, totalmente. O sea, y es un poco este... esta cosa de que no es capaz de autopercibir, por ejemplo, no te puede decir no sé esto, ¿no? Tú le pides información sobre algo y es imposible que te diga no lo sé. Entonces, en este sentido, pues ahí entra en una especie de espiral de delirio. Por eso, todo esto venía un poco hilado a lo que hablaba Ana, ¿no? De esta burbuja, o sea, que realmente es que si tú la intentas utilizar para un trabajo serio, honesto y riguroso, te estamos viendo que ni en programación, ni en redacción y tal, ¿para qué narices está sirviendo esto? Para escribir mails que nos daba asco escribir. Igual el problema es que hay que dejar de enviarse esos mails de mierda que nadie quiere escribir, ¿no? Así que no sé si con esto cerramos, pero bueno, pues recordatorio que sola no se puede, con amigues sí, y que nos ayudéis, nos apoyéis y difundamos todo este proyecto de crowdfunding que hemos hecho, que estamos súper ilusionadas. La nube española, que no tenemos nombre, pero ahí estamos. Bueno, yo suelo decir que como gorrito de académica, hacer este tipo de participar en este tipo de actividades o de proyectos da mucho sentido a mi papel, ¿no? Como investigadora, porque puedes escribir un artículo académico, se publica en una revista y ahí se queda, pero este tipo de proyectos sí que tienen como un impacto mucho más directo, ¿no? Que es al fin y al cabo lo que da sentido a investigar la tecnología desde esta perspectiva crítica. Pues con esto cerramos esta sección y vamos a pasar al siguiente tema musical. Thank you. Seguimos aquí en Postapocalipsis Now y vamos ahora con la sección de Alien, de Al Andalus Punk. Y nada, ¿qué nos traes hoy en nuestra faceta más solar punk del Postapocalipsis Now? Pues os traigo un tema que realmente yo creo que vosotras sabéis más de ello, pero bueno, estoy investigando. Os comento, todo esto empieza porque ya estoy medio investigando, planteando cuál va a ser mi trabajo de fin de grado. Recordatorio para el oyentariado, estoy estudiando artes. Entonces, bueno, estoy investigando varias cosas. Todavía tengo mucho tiempo, pero estoy en ese trabajo. Entonces, como me quiero centrar en cuestiones de género y tal, pues estoy investigando por ahí a ver hasta dónde me lleva la vida. Todo esto empieza porque me empecé a leer un libro que se llama Blandito, que se llama ¿Qué le hacemos las feministas al arte? Blandito. Y está muy chulo, de hecho el prólogo se llama el epílogo se llama Un epílogo y un besito. Es increíble, me encanta este libro. Y bueno, en el libro este se empieza a hablar un poco de qué significa el género dentro del arte contemporáneo en varias de sus formas, y habla un poco de cómo la agresividad no tiene por qué ir en contra de otras formas más blanditas, tanto en lo que es poesía, como sonido, como escultura, o sea, en varias de sus formas, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, leeros un trocito muy pequeñito. Que dice: y esa especie de ser tiene otras formas, una pasividad que confundimos en la desesperación de nuestra búsqueda con ternura, pero la ternura es activa, la ternura cura el muñón encostrado, inventa instrumentos más clementes para tocar la herida más allá de la herida, no se desmaya de asco, nada le espanta, sigue dando testimonio serena contra el predador, el parásito. Esto es un trocito que escribe Adrienne Rich. Es súper bonito, sí. Es una autora que habla de muchos temas. A mí, por ejemplo, me espanta mucho lo que escribe Adrienne Rich sobre la maternidad, pero sobre otras cosas me gusta mucho, ¿no? Y bueno, pues todo esto me lleva a otro libro que había leído antes. Me llevó a eso, que se llama Futuromanía, de Simone Reynolds, que si no os suena, pues es crítico de arte, especialmente de arte sonoro, y más específicamente suele centrarse en música electrónica. También habla de otras músicas y otro arte sonoro, pero se centra mucho en este tema, ¿no? Y dentro de esta colección de artículos hay un artículo que se llama Sintetizadores y sentimientos, la nueva ola de intérpretes electrónicas femeninas. Y este artículo me interesó mucho porque habla un poco de el por qué durante muchos años no ha habido muchas mujeres dentro del mundo de la música electrónica, cuando a mí me llama la atención porque algunas de las pioneras eran mujeres. Y a mí me llama la atención como hay algunas mujeres que están empezando o llevan poco tiempo creando música con una relación más sentimental o de hablar de temas que a lo mejor no son tan comunes de ver en autores masculinos, y aún así pues utilizan estos medios de electrónica. Y es un poco como esa relación entre el género y la tecnología lo que hace que yo lo traiga hoy aquí, ¿no? Pues dentro de esta temática a mí me gustaría introducir especialmente a dos autoras contemporáneas. La primera es Christel Waldi, que me parece que encaja perfectamente con nosotras, porque Christel, ella es ex arquitecta y venera planos de ciudades imposibles y tiene una especial admiración por las utopías. Entonces ella busca con su música expresar un poco qué le hacen sentir estas ideas de utopías y mapas imposibles de ciudades positivas, un poco en contraposición a otros trabajos de música electrónica, también de autoras, ¿no?, pero que hablan más de distopías o son un poco sonidos más crispados. Thank you. la otra autora de la que quiero hablaros es una autora que me salió por casualidad, realmente no estaba investigando en ese momento sobre esto, pero la añadí a mis notas automáticamente, que se llama, a ver si lo pronuncio bien, ¿vale? Disculpadme si no, Helene Vogelsinger. Las diferentes pueden crear cosas tan distintas, pero que a la vez nos transmitan diferentes mensajes desde distintos tipos de emociones, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Que no hace falta que todo sea para una rave o para una fiesta o bailable, sino que a veces nos transmiten historias solo con sonido. Así que os paso uno de mis temas favoritos, que es Patch Notes. Acaba esta pequeña sección. También quiero recomendar, porque me parece una lectura bastante interesante en acompañamiento a Futuromanía para este tema en particular, que es El arte sin órganos, que creo que lo hemos mencionado ya en alguna ocasión, y creo de hecho que lo mencioné yo en alguna ocasión, de Ana Korostidze, y también habla de música electrónica dentro de esta perspectiva emocional, ¿no? Entonces ahí lo dejo por si queréis también acompañar la lectura. El arte sin órganos. La verdad que es un titulazo, está guapísimo. Es manifiesto de música electrónica y precisamente también toca algunos de estos temas. Es muy interesante, muy pequeñito. En el pasado, la gente rara vez vivía más de 70 años. Hoy eres un niño con 70 años. Seguramente podamos alcanzar la inmortalidad. Hay predicciones que dicen que en este siglo se podrán alcanzar hasta los 150 años. ¿Quién dijo esto? Pues esto fue extraído de una conversación entre Xi Jinping y Vladimir Putin durante la visita de este a Beijing el 4 de septiembre de 2025. Se supone que fue una grabación captada por un micrófono abierto. En China, la tecnología se ha implementado muy rápidamente y parece que no hay apenas resistencias a la fusión que se da entre la máquina y el cuerpo. La China de hace 8 años poco tiene que ver con la de hoy, donde todo está mediado por las aplicaciones y el dinero físico apenas existe en las grandes ciudades. Todo se compra a través del teléfono. La gente cruza barreras de los aeropuertos, imprime billetes con un mero reconocimiento facial y hay taxis y vehículos automatizados de reparto en varias de las grandes ciudades chinas. No obstante, no tenemos que olvidar que hay una gigantesca China rural que se mueve a otras velocidades y en otros puntos, donde la tecnología ha llegado pero no está tan implementada. Aún así, podemos ir a pequeños pueblos perdidos fuera de las guías turísticas y encontrar que allí las personas mayores siguen utilizando su teléfono móvil para pagar. De la misma forma, entre la población envejecida de los jutones del centro de Beijing, también encontramos a la gente que ralentiza las colas en las tiendas y los supermercados sacando billetes de sus monederos. Sea como sea, es evidente que la tecnología en China se ha implementado a una velocidad brutal en la vida cotidiana sin encontrar demasiadas resistencias. El mayor experimento biopolítico sobre el cuerpo social y en particular el de las mujeres de toda la humanidad también se ha realizado en tierras chinas, esta política del hijo único. Esto llevó a muchas familias a abandonar los cuerpos de sus bebés, sobre todo cuando eran niñas, lo que dio pie a generaciones de jóvenes abandonadas que fueron invisibles para el Estado y adoptadas por vecinas o por familiares lejanos, pero sin ser registradas hasta alcanzar la edad de trabajar. Si observamos nuestra propia relación con la tecnología, la de Occidente, esta se puede resumir desde la visión cartesiana que impera desde el Renacimiento en Europa. El mundo es un mecanismo que podemos alterar conociendo sus rudimentos, algo separado de nosotros que podemos utilizar para nuestro beneficio. En este sentido, la tecnología es algo ajeno a nuestro cuerpo, a pesar de que vivimos en una constante fusión con ella. Para dos de las principales corrientes de pensamiento que sostienen la visión del mundo mayoritaria en China, el confucianismo y el taoísmo, esto es un poco distinto. Para el confucianismo, según la piedad filial, el cuerpo no es algo que nos pertenece, es un regalo de nuestros ancestros, lo cual hace que pertenezca en primer lugar a nuestra familia y en segundo lugar a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, el taoísmo entiende que el cuerpo es una parte de un entramado universal de materia y energía que, de nuevo, aunque por otros motivos, está fuera de nuestra propiedad o nuestro control. En este caso, la filosofía de vida, Wu Wei, el hacer vacío, el no hacer, consiste en observar la naturaleza para encontrar en ella los caminos naturales de las cosas y así, entre todo esto, buscar cuál es nuestro camino natural. Esto no obstante también está matizado por la faceta alquímica del taoísmo, que no dudaba en usar todo tipo de fármacos y drogas para alterar el cuerpo, la mente y alcanzar así la inmortalidad, convirtiendo el cuerpo en un canal de conexión, en un medio para llegar a otro lugar. Hoy en Jardín de Circuitos traigo tres historias que hablan de la relación entre tecnología y el cuerpo. Vamos con la primera historia. Estamos en los años 80 y 90, entre la ciencia y la superstición, tal y como recoge Simone Pierani en su libro Tecnochina, de donde traduzco algunos fragmentos que voy a reproducir a continuación. Es la etapa de reforma y apertura con Deng Xiaoping. Son, como ya he dicho, los años 80 y 90. La China que le gustaba a Occidente y a los Estados Unidos en particular. Un país asiático está cambiando muy rápido y nuevas tecnologías, hasta entonces desconocidas, empiezan a aparecer en las vidas cotidianas de la gente. En el contexto de las cuatro modernizaciones de Deng Xiaoping, la de la agricultura, la industria, la ciencia y tecnología y la defensa, que dan lugar a la frase socialismo con características chinas, combinando el control del Partido Comunista con elementos de economía de mercado, comienzan a surgir grupos y sociedades secretas esotéricas que buscan una respuesta espiritual o una integración de esta parte con la cibernética que ya empezaba a sonar. En el libro que hemos mencionado, Pierani nos cuenta lo siguiente, hablando de grupos y sectas que nacieron como reacción espiritual a la inmersión de la tecnología en la vida cotidiana que sucedía de forma más o menos repentina. La llegada de la televisión a finales de los años 80, que se extendió masivamente, permitiendo un auténtico bombardeo mediático, especialmente si se compara con la comunicación unidireccional y propagandística del partido maoísta, fue determinante. Al mismo tiempo, en este clima de apertura y extraordinaria vitalidad, surgieron revistas, periódicos, canales de televisión locales y miríadas de emisoras de radio, y se desarrolló una especie de cultura publicitaria sin ningún tipo de regulación. En este proceso, la población, en plena desmaoización de la sociedad y a la espera de comprender qué sería ese socialismo de mercado que venía de Deng Xiaoping, acabó volviendo a la tradición. Los fantasmas y los espíritus malignos que siempre habían impregnado la cultura china volvieron a estar de moda con el beneplácito del partido, que al principio no vio nada malo en el retorno a las creencias populares, capaces, al menos así se pensaba, de recrear un espíritu identitario en un periodo de grandes cambios y convulsiones. En 1979, algunos casos de niños con poderes especiales dieron un giro paranormal a la historia china. El fenómeno se volvió casi incontrolable. Cada día, un periódico local informaba de la existencia de algún niño capaz de realizar prodigios. Estas noticias llegaron pronto también a Pekín. Se formaron numerosos grupos de investigación para estudiar estos acontecimientos y miles de niños fueron catalogados como dotados de poderes especiales. Xiaoliu, autora de Information Fantasies, Precarious Meditation in Post-Socialist China, relaciona estos fenómenos con algunos malentendidos del movimiento del Qigong. Tenemos que explicar que el Qigong es una práctica relacionada con las artes marciales y la medicina tradicional china, una práctica que combina la meditación y el ejercicio físico. En una foto tomada en 1993, muy conocida en las historias paranormales chinas, muestra a una multitud de personas en una reunión de Qigong en la que algunas de ellas tienen ollas en la cabeza, con el fin de conectarse a algo en el entorno exterior. Según Xiaoliu, la foto demostraría la convicción de la necesidad de una perfecta integración del cuerpo humano en los entornos informativos. El cuerpo humano se concibe como un medio con un inmenso potencial, pero al ser un medio inadecuado, siempre requiere de alguna facilitación para reforzar esta conectividad. Como práctica que se derivaba del taoísmo, el Qigong entiende el cuerpo como un canal, algo a través de lo que fluye el Qi, que sería una de las manifestaciones energéticas del Tao, la base del taoísmo. En este sentido, las prácticas de los taoístas que llamamos inmortales, estos que practicaban la alquimia sobre sus cuerpos, estaban destinadas a remedar esas imperfecciones del cuerpo humano para poder alcanzar la inmortalidad extracorpórea, es decir, hacerse uno con ese flujo vital que recorre y dirige el destino de todo el universo. Según sostiene Xiaoliu, es precisamente esta visión del cuerpo como algo precario, roto y defectuoso la que da lugar a diversas visiones políticas y tecnocráticas a la hora de manipular el cuerpo y convertirlo en el escenario de la competencia entre poderes e intereses económicos. En la década de los 80, China entra en el futuro y las derivas de la apertura al mundo exterior llevarán a la sociedad china a oscilar entre la ciencia y la superstición. Hoy podemos afirmar que tanto la ciencia como la superstición de la época parecen presagiar el cambio trascendental que se avecina. Una nueva era en la que la tecnología no solo cambiará el entorno, sino también al ser humano y sus interacciones sociales y productivas. El Partido Comunista también intuirá esto que escribió Xiaoliu, es decir, que la tecnología podía ir más allá de sí misma y que su relación con el cuerpo humano abriría perspectivas de naturaleza biopolítica basadas en el control de los cuerpos. Como señalaba Piera Nintendo China y ya avanzábamos al principio, la política del control del hijo único es un caso excepcional de control biopolítico en la historia de la humanidad, por su magnitud y consecuencias. En otro orden, por ejemplo, la política del COVID-0 también supuso un experimento en este sentido, en el que el propio cuerpo se ve atravesado por una serie de nuevas tecnologías y normas para validarlo socialmente. Si estáis interesados en este último tema de la política de cero COVID, podéis escuchar el episodio de Pulsos bajo el cielo, también en el Salto Diario, que le dediqué a la ciudad de Wuhan. Vamos con nuestra segunda historia, el cuerpo de DeepSeek. Esta historia nos va a llevar al futuro. En este caso la he extraído del libro Blockchain Chicken Farm, otra de las biblias de esta sección. Su autor, Wang Xiaowei, es un artista, programador y escritor que en dicha obra se sumerge en los usos tecnológicos y punteros de China en las zonas rurales más alejadas de los epicentros metropolitanos. Entre capítulo y capítulo del libro, que ya iremos desgranando en los próximos programas, Xiaowei nos ofrece una serie de recetas en formas de ensayos de ficción especulativa que no miran hacia lejanos futuros, sino hacia otros presentes posibles. Reproduzco a continuación algunas de las líneas que he traducido y adaptado de la receta titulada Cómo alimentar a una IA del libro Blockchain Chicken Farm. Mientras que las empresas occidentales prometían coches autónomos y máquinas totalmente sensibles para 2020, las redes neuronales utilizadas en la IA siguen estando limitadas por una serie de factores, entre ellos la especificidad de los datos de entrenamiento para los modelos de inteligencia artificial. Esto crea un problema de generalización, es decir, la incapacidad de adaptarse a nuevos datos desconocidos. Por ejemplo, los modelos de IA entrenados para realizar el reconocimiento facial pueden clasificar imágenes bien iluminadas con gran precisión, pero tienen dificultades para clasificar rostros si las fotos están oscurecidas, ocultas o se muestran en condiciones de iluminación diferentes a las de las imágenes con las que se entrenó este modelo de IA. Esta barrera, junto con el creciente pesimismo tecnológico, provocó una disminución del interés público por la inteligencia artificial. En pleno invierno de 2022, cuando se agotó la financiación del capital riesgo y el entusiasmo público por la IA, un grupo de científicos e investigadores chinos del laboratorio de Alibaba se encargó de investigar cómo tratar de resolver este problema de generalización de los modelos de IA. En lugar de las filosofías occidentales de la mente, partieron de las teorías chinas del cuerpo, la medicina china y el pensamiento budista. En la medicina occidental, los modelos del cuerpo se centran en el cerebro, que controla otros órganos, los procesos que regulan nuestro cuerpo, la conciencia y las emociones. En la medicina china hay 11 órganos vitales que funcionan de manera holística para mantener la vida, y esta lista no incluye el cerebro. Las funciones cerebrales se encuentran dispersas por todo el cuerpo, o lo que es lo mismo, todo el cerebro es el cuerpo. Los investigadores lograron crear una red neuronal preentrenada al estilo de las redes neuronales de IA. Y el servidor que contenía esta red neuronal a su vez estaba conectado mediante entradas y salidas eléctricas a órganos naturales y artificiales asistidos por máquinas que poblaban la misma sala. Alrededor de los servidores de la IA, o más bien como extremidades de la misma, se desplegaban cables que la conectaban a un corazón, a un hígado, un bazo, un pulmón, un riñón, una vesícula biliar, un estómago, un intestino delgado, un intestino grueso, una vejiga y un undécimo órgano que no era anatómico, sino que facilitaba la interconexión de información y fluidos entre todos los demás. Según descubrió este grupo de científicos de Alibaba, a partir de esta combinación de órganos artificiales y humanos con una red neuronal, la máquina híbrida era capaz de realizar tareas más amplias sin necesidad de más datos de entrenamiento. Sin embargo, había un problema. Aún no era un ser totalmente sensible. Los científicos entonces pensaron que era necesario seguir desarrollándola para comprender mejor en qué otras partes del cuerpo residen las funciones sensitivas, creativas y del lenguaje. Así con todo, la capacidad de la máquina basada en la concepción del cuerpo de la medicina tradicional china para ampliar su pensamiento fue el primer avance en un largo y gélido invierno de la inteligencia artificial. Cerramos hoy nuestra sección con nuestra tercera historia, el carnicero de Chuangzi. Nos vamos a ir a uno de los orígenes del taoísmo. Como disciplina filosófica, el taoísmo no nace como algo único, sino que surge a partir de las disertaciones de muchos pensadores que trataban de estudiar la relación del ser humano con la naturaleza y el universo. Concretamente, las primeras escuelas, las más florecientes, que dan lugar a obras como el famoso Tao Te Ching de Lao Tzu, se desarrollaron durante el periodo conocido como de los reinos combatientes, una época en la que, a pesar de que los libros de historia catalogaron como políticamente oscura, porque no había una unificación en el territorio y los señores feudales se disputaban pedazos de China entre sí, lo cierto es que filosóficamente fue una de las épocas más fructíferas de toda la historia china. En este magma surgen también los textos de Chuangzi, otro de los famosos fundadores del taoísmo junto al ya mencionado Lao Tzu. Para cerrar la sección de hoy de Jardín de Circuitos, voy a contar una de las parábolas que usó Chuangzi para hablar de la relación del ser humano y la mediación de las máquinas entre su cuerpo y la naturaleza, o el flujo vital del taoísmo. Chuangzi cuenta que había un carnicero que era famoso en todo el reino por hacer los mejores cortes de carne de buey. Su nombre era Ding, y su fama era tal que hasta los príncipes enviaban emisarios a su carnicería para hacerse con las piezas que cortaba. Se contaba que su gracia era asombrosa, que sus movimientos eran fluidos y danzaban entre los filamentos sin ni siquiera hacer sonar los huesos de los animales muertos, como si ejecutasen una danza dictada por una melodía secreta que solo el cuchillo de Ding podía escuchar. Cuando los curiosos se acercaban a verle trabajar para saber qué tipo de cuchillo utilizaba, se quedaban sorprendidos al ver que usaba un trozo de metal escasamente afilado, viejo y lleno de magulladuras en su filo, aunque impecable. Cuando preguntaban al viejo carnicero cómo era posible que hiciese los mejores cortes de carne conocidos con aquel despropósito de herramienta, Ding se encogía de hombros y respondía que al principio estudiaba la estructura del buey y aprendía las técnicas de los maestros para los cortes. Pero después de muchos años ejecutando estos movimientos, se dio cuenta de que en realidad, para cortar el buey, lo único que había que hacer era seguir la estructura interna de la naturaleza del propio buey. Mi cuerpo se mueve libremente, de forma natural y espontánea, sin técnica, sin la necesidad de una herramienta afilada, buscando los espacios vacíos que ya están en el cadáver. Voy donde no hay resistencia. Así, cuentan que quienes se acercaban a charlar con aquel carnicero aprendían la verdad sobre el Tao y el flujo inicial que recorre el universo y la naturaleza. Pues con esta pequeña historieta podemos encontrar una visión fundamental de la visión del pensamiento chino que se opone a ese mecanicismo cartesiano que pretende someter la estructura del universo a un mapa compuesto de mecanismos que podemos controlar y someter mediante la tecnología. Para Chuangzi, el cuerpo de Ding y el cuchillo no se diferencian. Ding no cortaría mejor con una máquina más desarrollada porque entiende perfectamente la relación entre él y el objeto, que es lo que quiere hacer, y la máquina que necesita para ello. Ding podría elegir desarrollar su cuchillo, pero sabe que para su objetivo, que no es el cuchillo en sí, con lo que tiene, le basta. Y así está bien. Podríamos afirmar que tanto Ding como el propio Chuangzi formarían parte de las filas luditas de la China de los estados combatientes. Pues hasta el próximo episodio de Post Apocalipsis Now. Long before streaming, the industry was already transforming art into a product of mass consumption, and crushing artists to create a monopoly. The term music industry implies that art is created in huge quantities, like cars built on an assembly line, leading music companies to raise artists like chickens on a factory farm. physical formats. There's Bandcamp and the Aha artist who still fight by making art for people and not only to please the algorithm. Look for the short circuits. Look for the craft. Look for the alternatives. Look for us elsewhere. We believe that sound is the most primitive link between humans. A language that sometimes escapes meaning, but finds its way through it. Boy means noise. And at the end, everything is noise. Or at worst, chatter. We love you.